hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. Buen resultado, gol 101 de Torres, que de no meterlos a meterlos ahora a uno por partido, y gol templanero de Torres y se acabó el partido. No sé si terminamos ya el podcast aquí, se acaba el partido, se acaba en 2 minutos, terminamos ya el podcast y todo muy bien. Porque la verdad que el resto del partido, pues, se han visto cosillas y tal, pero además se ha visto muy claro, sobre todo en el segundo tiempo, que el Cholo se conformaba con el 1-0, no quería muchas complicaciones, y me imagino que también pensando un poco, pues eso, en la acumulación de partidos que tenemos a partir de la semana que viene, ¿no? Y además habiendo tenido hemos tenido la lesión de Carrasco, que habrá que esperar a ver que no sea nada grave. Varios conatos de lesión también por ahí, uno de Gaby y en fin, un partido trabado que ya digo, se ha resuelto en 2 minutos y se ha acabado. Me hacía gracia porque los comentaristas aquí en la televisión en Australia comentaban eso, ¿no? Decían, cuando se ha puesto por delante el Atleti, han dicho, bueno, pues esto es lo peor que podía pasarle al Getafe, porque con el Atleti por delante y 90 minutos... es como darse contra un muro de cabeza, ¿no? Y dice, no, va a ser casi imposible, y así ha sido. Creo recordar un tiro del Getafe entre los tres palos, me parece, que ha despejado, y no sé ni si iba entre los tres palos, que ha despejado Oblak, y nada más. Y algunos detalles, mucha participación de Torres, se le ha visto muy activo. Carrasco, hasta la lesión, que ha sido un fastidio, también increíble Carrasco, ¿no? Muy, muy, muy bueno. Y poco más, Griezmann un poco gris, además que el dibujo ha sido un poco raro, ¿no? Porque yo creo que el Griezmann estaba jugando más de centrocampista y era Carrasco y Torres los que estaban arriba, ¿no? Que ha funcionado, el primer gol ha venido de eso, le ha puesto a los dos más rápidos arriba, aprovechar los contraataques, y en el primer contraataque que hemos tenido, pues ha venido el gol. Y ya digo, ahí se acaba el partido. Así que hoy me imagino que haremos un programa bastante, bastante breve, porque del partido en sí no hay mucho que comentar. Y bueno, no sé si luego vendrá Chechu, no, me parece que no va a poder, para comentarnos un poco cosas de la cantera, de féminas y demás. Así que si el programa es breve esta semana, pues tampoco es que hay mucho que contar. De momento están con nosotros Miguel y Samu. Miguel, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, no sé si se me oye bien porque me estabais comentando que tengo el micro un poco bajo. Si veis que se me oye muy bajo, pues me acerco más o lo que sea. Bueno, pues sí, un partido del que tampoco hay mucho que decir, donde lo mejor va a ser al final, pues porque nos hemos llevado los 3 puntos. Hombre, siempre hay cosas buenas que destacar, pues como has comentado tú, Torres ha estado bien. Yo creo que Torres es un jugador que vive mucho de la confianza que tenga, es un jugador de rachas, y yo creo que cuando él se encuentra bien, al final le acaban entrando, ¿no? Porque él solo se genera las ocasiones de gol, es un hombre que le gusta mucho los espacios y yo creo que muchas veces lo que le falta es esa confianza cara al gol, como creo que por ejemplo ha tenido después. Hay una ocasión en la que ya se iba con el portero, la ha pegado mordida. Yo creo que cuando este jugador se encuentre bien, seguramente va a tener más ocasiones de gol y acabará metiendo más goles. Entonces considero que estos goles, tanto el que metió la semana pasada como este, tanto a él como al Atleti en general, le van a hacer falta como comer. Y luego Carrasco, que yo creo que la lesión ha sido poco más o menos que un antes y un después en el partido, porque el Atleti yo creo que ha hecho una primera parte buena, sin generar demasiadas ocasiones de gol, porque en general el Atleti tampoco genere muchas ocasiones de gol por partido, pero bueno, yo creo que ha tenido el control casi toda la primera parte, y de hecho ha habido un ratito en el que incluso hemos tocado bien la pelota, la hemos aguantado un ratito, ha estado bien. Y una segunda parte muy diferenciada, especialmente desde que se ha marchado él, que el equipo se ha metido yo creo excesivamente atrás. También es verdad que, como decías, no nos han hecho demasiadas ocasiones de peligro. Yo, aparte de ese tiro de Sarabia que comentabas, pues recuerdo muy poquito, la verdad. El Atleti es un especialista en esto, vamos. cuando decide echar el cerrojo, la verdad es que lo hace de maravilla. Y eso que tenían ellos bastante acumulación de jugadores ofensivos, pero vamos, el Atleti lo ha hecho muy bien. Lo que nos falta, bueno, pues eso es un poco de generación de peligro nosotros, ¿no? De tener más ocasiones y darle a Griezmann más balones en posiciones favorables, ¿no? Pero fuera de esto, pues un partido del que había que sacar los 3 puntos los hemos sacado y objetivo cumplido. Ahora que lo de Carrasco no sea nada, es lo único que nos deja un poco mal sabor de boca. Sí, sí, a ver si sale alguna noticia mientras estamos grabando, porque la verdad que no parecía muy grave, pero al final se ha ido en camilla, ¿no? O sea, que porque le han dado varios golpes, ¿eh? Otra cosa, este árbitro, de verdad, deja hasta que ya, siempre lo hemos dicho, ¿no? Permite demasiado y hasta que ya que se pasan, ¿no? Y ha habido muchas entradas y cuando pita ya son amarillas, ¿no? Ha habido suerte de que no expulsaba a nadie ni nada, pero además hemos tenido varios amagos de lesión. Sí, pues, sí. Ha habido una de Gabi ahí el minuto 5, una cosa así, que yo pensé que lo cambiaban. Sí. Y luego otra de Oliver. Sí, por eso digo que ha habido varios. Y por todo por este árbitro que permite dar golpes hasta que, no sé, es que no entiendo de verdad. Pero bueno, como comentábamos, también está con nosotros Samu. Samu, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola Miguel y hola a todos los que nos escuchan. Pues en la línea de lo que habéis venido comentando, el partido empieza muy bien. Por cierto, la asistencia de Carrasco es magistral y Torres la ha empujado, pero tenía que estar ahí. Sí, o sea, bueno, parece que recupera un poco la confianza y también ha sido decisivo hoy Torres para nosotros. Llevamos muchos programas diciendo que nos falta un delantero, que esté ahí en el momento oportuno, y hoy Torres ha cumplido con su misión, que es meter goles. Y lo que hablabais de la lesión de Carrasco, a ver cuando actualicen la información en qué queda, pero juzgando por las imágenes parece ser un esguince de, perdona, que igual 3 semanas, un mes, ¿no? Perdona, Samu, es que leo justo ahora. Dice que sufre un esguince del ligamento lateral externo del tobillo y que peligra su participación contra el Madrid. Que son, pues, a 2 semanas vista, si no me equivoco, ¿no? Ahora todos contra el Madrid ya. Igual que ya están con lo de las tarjetas, que tenemos Griezmann y Jiménez a una tarjeta de. Y ya de repente van a sacar tarjeta amarilla a Griezmann en un partido. También exageran, bueno, un poco, ¿no? Pero sí, peligra. Jiménez se pierde el del Villarreal, me parece. Tiene que jugar Savic, ¿no? Me parece que sí, ¿eh? Sí. Ah, no, sí, es porque le dando tarjeta, ¿no? O sea, que cumple ciclo. Yo no tengo claro que de todas formas fuera a ser Jiménez titular. Yo es que creo que Savic cuando esté bien. Sí, sí. En partidos serios yo creo que Savic va a estar por delante de Jiménez. Es más seguro, ¿no? Es partidos con eso, contra el Trampa, contra el Barça, cosas así. Pero bueno, si se lo tiene que perder el de la semana que viene, va a estar disponible. Bueno, entonces Max está disponible porque es que parece que nos ha mirado un tuerto, porque de verdad, de estar bastante bien. Además son lesiones fortuitas en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, el de Carrasco le han dado bien, pero por ejemplo la de tanto la de Thiago como la de Augusto han sido lesiones, ¿no? Lesiones gordas y fortuitas, ¿no? Parece, pero bueno, a ver si luego. Sí. En la segunda parte parece que el partido se ha puesto donde el Cholo quería, que es meter un gol temprano, empezar a también descansar con el balón. En la primera parte sí que ha habido varias jugadas, las que hemos quedado peligro. Recuerdo un centro también de Carrasco que Torres no llega por los pelos. Hoy en ataque la primera parte hemos estado bien. El problema también ha sido en la segunda, como que hemos retrocedido 10 metros y el Getafe ha estado más cómodo con el balón. Pero aún así yo no creo que hayamos pasado ninguna dificultad, como has dicho tú. O sea, han tirado a puerta a lo mejor una vez y otro despeje de Jiménez de los suyos, heroicos, con la cabeza. Pero el partido yo creo que ha estado controlado de principio a fin, salvo algún sustillo que nos han dado, pero victoria se podría decir relativamente cómoda. Sí, la verdad que muy del estilo del Cholo. El tema de Correa, que tenía el 0-2 en las botas, ha sido, creo que falta de confianza, porque si tú tienes confianza, la revientas al palo corto y metes gol y ya está. Ha estado intentando amagar y tal, al final todos sabíamos que iba a pasársela a Saúl y el defensa está más listo que nada, ¿no? Pero bueno, ya está, o sea, El partido ha transcurrido como querría el Cholo, yo creo, si lo habría firmado esto antes de empezar. Sí, bueno, sí. Es que sí, yo coincido un poco con lo que comentabais, con lo que ha dicho Miguel, antes, ¿eh? con la baja de Carrasco, el equipo ha cambiado. Se ha visto que nos conformábamos con el 1-0. Antes de que se lesionase, pues estábamos intentándolo, ¿no? Sobre todo aprovechando la velocidad de Carrasco y de Torres. Ya digo que he echado en falta mucho a Griezmann, ¿no? Griezmann ha estado muy desaparecido porque ha estado muy, muy solo en la banda derecha, que ya lo dijimos el otro día, jugando en banda pierde mucho. Y porque cuento, bueno, quiero contar la subida por banda derecha de Juanfran, por ejemplo, y me parece que ha sido al final del partido cuando ya casi Griezmann no estaba, y un par de veces hemos jugado descaradamente por la izquierda con Carrasco y Felipe Luis. Y cuando se ha ido Carrasco, pues ya ni atacábamos, ¿no? Nos aguantábamos mucho y algún contraataque aislado que hemos intentado, pero sí ha cambiado mucho el partido ahí. Pero la verdad que eso, cuando ya se ha puesto 1-0 en el minuto 2, ya se ha visto que yo ya lo he visto, digo, ya está. O sea, esto ya está. Este es el resultado. Si acaso meteremos algún gol más en los últimos minutos, como casi ha sido con ese de Correa, y se acabó. Y es que contra el Getafe, pues tampoco, ¿no? Aunque pensándolo de otra manera, pues yo creo que son partidos en los que, oye, pues intentalo más, ¿no? Mete un par de golitos más, ¿no? Puedes esforzarte un poquito más y sacar un buen resultado, porque te pasa cualquier tontería, ya lo hemos visto otra vez, o sea, me acuerdo mucho del partido ese del Deportivo, ¿no? Cualquier jugada estúpida, cualquier cosa, te meten un gol y luego estás ahí a contrarreloj, ¿no? Entonces, un 1-0, pues a mí me parece un resultado muy corto para intentar mantener el resultado, el marcador, pero bueno, ha funcionado, que es lo que queríamos, y ahora pues a pensar ya en eso, en recuperar lesionados y en el siguiente partido, ¿no? Que nos viene el Villarreal la semana que viene. Y luego tenemos ese, ya, bueno, a partir de ahí, de ese partido de Villarreal, es el maratón ese que tenemos de partidos, ¿no? Con Liga, Champions, en fin. Y tenemos en una semana tres partidos de altura, ¿eh? Tenemos ahí Villarreal, Madrid y la Champions. Sí, sí. Es que ahí es... no jugamos en una semana, no jugamos, así como dijimos hace unas semanas, ¿no? Que nos jugábamos en una sola semana, pues bastante, cuando jugábamos contra el Sevilla, cuando jugábamos en la Copa del Rey contra el Celta y luego contra el Barça, ahora vamos a tener otra de estas, ¿eh? En el que hay un pinchazo o dos, te pueden dejar, sí, pues con una temporada a finales de febrero y sin bastante descolgado en liga, ¿no? Bueno, ahora estamos a tres con un partido más, ¿no? Y ahí si perdemos contra el Trampas, pues imagínate. Ese partido hay que ganarlo, vamos. Luego la Champions se puede especular pensando que es a 180 minutos, pero yo creo que el partido del Madrid y el del Villarreal son fundamentales. Sí, sí, sí. Por eso digo, a ver si... para mí fundamental Carrasco. Llevaba tiempo diciéndolo que yo, para mí Carrasco era titular y ya ha demostrado por qué podía serlo, ¿no? Porque es un jugador diferente, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha salido Oliver en sustitución de Carrasco, pero obviamente para sustituir a Carrasco, no para hacer de Oliver, y no ha podido hacerlo del otro día, ¿no? Pero de los jugadores que tenemos diferentes, yo creo que son Carrasco, Oliver, Griezmann cuando está, y si me apuras también por ahí, pues metes a Correa, ¿no? Pero en destello, Correa todavía está muy verde, ¿no? Pero son jugadores que te dan cosas diferentes, ¿no? Que dices, joder, esto es cuando le da la chispa, ¿no? Y conectan. Y para mí el que mejor está de todos ellos es Carrasco. Ya digo, Griezmann, lo que pasa es que Griezmann lleva un par de meses en los que está on y off, ¿no? O sea, está partidos que está enchufado que tal, y luego partidos que está muy desaparecido. También yo creo que por la posición en el campo y por... ya digo, hoy, no sé, se suponía que la pareja... la noticia de la semana era quién iba o bueno, de los últimos meses, quién va a jugar arriba con Griezmann, ¿no? Pero es que hoy yo creo que Griezmann de entrada ha sido más el centrocampista, ¿no? Yo creo que ha sido... Los dos de arriba, sí, eran Carrasco y Torres, ¿no? Está mucho más... parece una posición más retrasada, es decir, está como más cerca del círculo central, en una labor, una especie de unión entre los mediocentros y Torres. A mí me gusta mucho Griezmann en esa posición si tiene un delantero por delante que mete goles. Que es, pero claro, si queremos que Griezmann esté en el área, nos faltaría algo. Hay una especie de jugador entre líneas. Por cierto, Carrasco cuando rinde... también tiene gran mérito que tiene detrás a Felipe Luis, que está muy seguro y es de los jugadores últimamente más regulares. Estos cinco partidos que llevamos últimos está cumpliendo siempre, tanto en defensa como subiendo a incorporarse. La verdad es que Felipe está siendo una sorpresa muy grata, porque cuando llegó de Londres parecía que estaba un poco desenchufado, ¿no? También había jugado poco el año pasado, pero... No, sí, sí. Este es un equipo que... Lo de Felipe es muy positivo. Y si pasa desapercibido un lateral, eso es buena señal. Bueno, es que nosotros el juego ofensivo lo hacemos por banda. O sea que si pasan desapercibidos los laterales es que estamos atacando poco. Hoy, por ejemplo, creo que Juanfran ha hecho un muy buen partido. Vamos, ha estado incansable. Yo creo que Juanfran tiene una cosa muy particular y es que yo lo noto mejor siempre a medida que avanzan los minutos. Juan, creo que el mejor tramo de partido de Juanfran siempre es el último tercio, que no sé, parece que es un jugador que en vez de cansarse va al revés. Y hoy, vamos, le he visto bastante bien. Sí. Ah, y con respecto a lo que comentabais de Griezmann, de que le vemos un poco en posiciones más retrasadas, yo creo que es que este tipo de jugadores, pues como él o como Messi, jugadores de estos que viven del desequilibrio y tal, cuando no les llegan muchos balones, a veces es como si se aburrieran y trataran de bajar al centro del campo a echar una mano y a entrar en contacto con el juego, ¿no? Yo creo que es un instinto un poco natural, ¿no? En vez de quedarte arriba esperando, pues igual te aburres y bajas a ver si pues, simplemente a tocar un balón o ayudar a distribuir o lo que sea, ¿no? A lo mejor no es tanto por una orden directa del entrenador, sino como algo natural que le puede surgir al jugador en mitad de un partido. Yo es que creo que, bueno, hoy lo que está diciendo el dibujo de hoy, por ejemplo, para mí he visto como Gavi estaba jugando de mediocentro defensivo, digamos solo, y por delante de él estaban Saúl, Coque y Griezmann, que no sé si era eso por querer Griezmann bajar a recoger más el balón o porque era el dibujo, porque queríamos aprovechar la velocidad de Carrasco y Torres arriba y Griezmann pues por detrás de ellos, ¿no? Pero la verdad es que se ha demostrado esta temporada los partidos que Griezmann no ha jugado de arriba, no, o sea, en los partidos en los que se le ha echado, aunque sea un poco más hacia atrás o hacia la banda, no ha rendido tanto, ¿no? Porque no tiene tanto contacto con el balón. Cuando está arriba y entra en las jugadas de ataque, pues se le ve más activo, ¿no? Más motivado, ¿no? Es también un poco a lo mejor como lo que decías de Torres, ¿no? Que Torres se motiva mucho con el gol, Griezmann igual se motiva mucho entrando en esas jugadas, ¿no? Y si no entra, pues está un poco apagado, pero bueno, que tampoco, que luego lo hemos visto, ha estado partidos así y de repente te engancha dos y dos goles y se acabó, ¿no? O sea que no es nada preocupante, es simplemente un detalle, ¿no? Sí, es que Griezmann lo tiene un poco complicado, en el caso de Carrasco es un poco más fácil, porque como el juego del Atleti se hace por banda, especialmente por la banda de Felipe, Carrasco siempre lo va a tener más fácil para entrar en contacto con el juego, ¿no? Además que es un jugador que se pasa la vida de arriba para abajo y que no tiene ningún problema en subir la pelota a él una y otra vez, si hace falta. Pero Griezmann no es tanto así, es que es un jugador que juega más por dentro, él lo tiene más complicado para entrar en contacto con el juego, ¿no? Entonces yo veo normal que de vez en cuando se aburra y baje, o que, bueno, no sé, o simplemente que quiera echar una mano, ¿no? Para ayudar al equipo a salir. Digo yo, vamos, no sé. Sí, yo sí. Supongo que esto influye mucho también como sea el jugador. Me imagino, sí, no sé, hombre, tampoco sabemos muy bien qué es lo que pasa por su cabeza, pero bueno, yo qué sé, son cosas, por ejemplo, ahora que parece que Torres va entonándose más, como decíamos, ha metido un gol, metió otro el otro día, y esto va por rachas, y a lo mejor ahora te mete otro la próxima semana contra el Villarreal, y ya hay delantero, ¿no? Que es lo que estábamos esperando que uno de los dos, hombre, antes pensábamos que era Jackson el que iba a hacerlo, ¿no? Pero que uno de los dos empezase a meter goles. Hoy Torres ha metido uno, ha tenido otro que le ha botado mal ahí, que casi metió otro, pero ha estado muy activo, que es lo que siempre ha tenido Torres desde que llegó de vuelta al Atleti, y entonces pues ya es una pieza que nos faltaba, ahora hay que encajarlo todo, ¿no? Y o Oliver también tiene que encajar, ¿no? Pero son cosas que son ya detalles pequeños, ¿no? Lo importante es eso, que estén todos ahí, que estén todos disponibles y con posibilidades, ¿no? Ya digo, el partido de hoy, poco más tenemos que destacar. Ha sido eso, el gol de Torres, las dos noticias, el gol de Torres y la lesión de Carrasco. Y poco más. Un apunte. Sí. Parece que Saúl está sentando cátedra en el medio centro. Sí, o sí. Sea, es una máquina. Totalmente. Es para destacarlo, desde luego. O sea, con la edad que tiene, está tomando las decisiones correctas, sube cuando tiene que subir y también aporta mucho al juego ofensivo. Hace muchas veces diagonales, tira del equipo para arriba, pues del estilo de Steven Gerrard, a lo mejor entrando desde el círculo central y subiendo, ¿no? Tiene confianza, además, y la verdad es que Saúl hay que renovarle ya o no vaya a ser qué, ¿no? Sí, sí. No, está. Además, creo que salió el otro día, ¿no? Le preguntaron en una entrevista y dijo que si le quieren renovar hasta que se retire ahora, que lo firma, ¿no? O sea, lo siente mucho y me ha gustado, ¿no? El equipo hoy además, eso, muchos canteranos también, ¿no? Que eso también, pues yo qué sé, te enorgullece un poco, ¿no? Y respondiendo. Mientras estábamos hablando, ha aparecido por aquí Chechu, me parece. Chechu, ¿nos escuchas? Sí, aquí os escucho, os he estado escuchando atentamente, como siempre, ando con un problema en el ordenador a la hora de iniciarlo y no me he podido incorporar antes. Pero bueno, brevemente, porque sé que hoy el tiempo es oro y más que nunca, orgulloso del Atleti en cuanto a que saca adelante el partido en unas circunstancias difíciles, con la lesión de Carrasco, que está en su mejor momento y tal. Pero ese estilo Amarrategui en el último tramo del partido lo hemos sufrido mucho. Y yo pienso que lo podemos pagar caro en Europa y en partidos donde quizá el rival tenga más pegada, por no decirte Villarreal o el Bernabéu. Así que muy contento con el equipo en cuanto a que sigue conservando esa segunda plaza y vamos a ver el líder cómo queda hoy. Pero hay que cerrar los partidos. No puedes estar ahí con un gol pírrico porque en cualquier momento una jugada tonta, una desgracia, ya nos pasó el día del Málaga y lo pagamos caro. En ese caso íbamos empate a cero. Así que bueno, contento por el resultado, pero un poco decepcionado en cuanto a que no acabemos de, una vez más, de cerrar los partidos, ¿no? No, sí, la verdad que los últimos minutos de un poco desesperantes, ¿no? Bueno, sí. Pues yo, por poner un apunte distinto, yo, por ejemplo, creo que los últimos minutos, me refiero a los últimos 5 o 10 minutos, lo hemos hecho muy bien. Sí, hemos, ¿no? La hemos aguantado bien, eso sí. Es que hemos tenido ahí 30 minutos en los que tenían ellos todo el rato la pelota y, sin embargo, los últimos 5 o 10 hemos estado bien. Se ha notado ahí que Oliver es un jugador del que los demás se fían a la hora de hacer esto, ¿no? De aguantar la pelota, porque le buscan para tener la pelota. Y es que hemos acabado ahí con 5 centrocampistas y lo lógico era esto, ¿no? Aguantar un poco la pelota y dejar que pasara el tiempo, ¿no? Es decir, ya a falta de 5 minutos, pues tampoco es cuestión de volcarte arriba lo que no has hecho durante los 40 anteriores. Y yo creo que ha estado bastante bien. Vamos, en esto Saúl, Coque y Oliver es fantástico cuando se ponen así, ¿no? El otro día en el Calderón ya lo vimos, que es una maravilla. Cuando se juntan para aguantar la pelota y dejar pasar un poquito el tiempo. A mí me gusta mucho. Y yo creo que hoy, el ratito que ha estado Oliver, sin ser lo que fue el otro día en el Calderón, que yo creo que hizo un papelón, ha estado bien, ¿no? Es un jugador que a lo mejor ahora con la lesión de Carrasco pues tiene otra vez alguna oportunidad. Sí, habrá que esperar. Hombre, esperemos eso, que lo de Carrasco sea solo unos días, una semana, dos a lo sumo. Pero bueno, lo estaba comentando antes, ¿no? Que parece que nos ha mirado un tuerto, pero también se está viendo que este año la plantilla, con un par de excepciones que ya se han corregido, está compensada y está bien hecha, en el sentido de que para esto se hace una plantilla extensa, ¿no? Para que en el momento que tienes bajas puedes traer a otro. Bueno, a lo mejor no estaba hasta el mercado de invierno con los mediocentros, ¿no? Pero ahora con la llegada de Augusto, que sí, que se ha lesionado, pero bueno, llegó o sea, se ha podido solucionar la papeleta, ¿no? No estamos echando mucho de menos a nadie, yo creo, ¿no? Por cierto, que Thiago parece que está ya, su recuperación va adelantada, ¿no? Igual sí que hablábamos cuando su lesión, que igual no llegaba ni a jugar esta temporada, pero parece que lo está haciendo bastante bien. Pero sí, bueno, esperemos que lo de Carrasco sea leve, pero mientras esté fuera, pues que aproveche, ¿no? Pues ya sea Oliver, ya sea Saúl, o si bien entra Correa, Tenemos a Vieto también por ahí buscando espacio, ¿no? O sea, es que hay jugadores y no sé, pinta la cosa bien, ¿no? A ver qué pasa hoy con el Barça, que tiene un partido difícil. Mientras estamos grabando esto, acaba de empezar el partido. A ver cómo termina eso, pero poniendo presión, ¿no? Que es lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, ya digo que como el partido no ha tenido mucha historia y hoy tenemos un programa cortillo, vamos a hacer ya lo mejor y lo peor y luego entramos un poco a hablar un poco de la cantera, porque tenemos algún partido por ahí y del B que nos pueda contar Chechu y del socios y demás. Así que, Chechu, tú que has sido el último en llegar, cuéntanos para ti lo mejor y lo peor del partido de hoy. Bueno, lo mejor ese tempranero gol de Torres, que hace zas a los que hablaban de una vuelta entera sin marcar y demás, demuestra que esto va en rachas, un gol importantísimo que vale un peso en oro, así que para mí, Torres, lo mejor. Lo peor, pues yo no se lo voy a dar al árbitro hoy, ha habido un penalti que no era, que ha pedido el Getafe. Lo peor, si no nos pita ningún penalti, se lo voy a dar a la prensa y al colectivo arbitral, porque me explico, por mucho juego defensivo que haga el Atlético de Madrid o que desarrolle el Atlético de Madrid, si el próximo domingo contra el Villarreal el Atlético de Madrid no recibe ningún penalti a favor, no lo va a decir ningún medio, pero lo digo yo, cumpliríamos una vuelta completa liguera, que me parece un escándalo, sin que al segundo de la liga le piten un penalti a favor. Es un dato demoledor. Entonces yo lo voy a dejar ahí y voy a dejar ese lo peor reservado para el colectivo arbitral, porque espero que si hay un penalti lo piten, porque desde luego ya ha habido más de uno en una vuelta que no les ha dado la gana pitarlo y que molestamos ahí. Eso lo digo porque molestamos. Y es bueno que molestemos y vamos a seguir molestando. Vamos a ver cómo podemos sacar ese partido adelante contra el Villarreal, pero eso ya llegará. Así que lo peor, ese tramo del Atlético de Madrid donde se ha visto agobiado, pero casi no porque apriete el Getafe, sino porque el Atlético de Madrid ha sido un poco amarrategui. No saber sentenciar, no saber cerrar el partido. Eso para mí es lo peor. El dato ese lo quería dejar ahí también, que me parece un escándalo. Un escándalo. Que al segundo clasificado no se le caiga la cara de vergüenza al colectivo arbitral con una vuelta entera sin recibir un penalti a favor. Una vuelta entera. Si no pita ninguno contra el Villarreal, insisto, recuerdo, el único penalti que nos han señalado a favor el día del Real Madrid, curiosamente, que no tuvimos la suerte de anotarlo. Desde entonces, yo invito a quien nos escuche que haga memoria y me acabarán dando la razón. No hay ningún penalti a favor desde el día del Real Madrid en el Vicente Calderón. Así que es un dato que quería aportar. Hombre, tampoco, no es que lo haya habido hoy en ocasión, pero sí que el arbitraje, yo lo he comentado antes, un arbitraje hoy otra vez pésimo, ¿no? Pero bueno, menos mal, igual la lesión de Carrasco se podía haber ahorrado, ¿no? Sacando alguna tarjeta más o pitando alguna falta más, que no pita este hombre hasta que no ve las tarjetas, pero bueno. En fin, desde los árbitros ya hemos hablado mucho. Miguel, tu turno, lo mejor, lo peor. Bueno, lo mejor los 3 puntos y el gol de Torres, que a ver si es posible que, como he dicho al principio, marque alguno más y vaya cogiendo la confianza que le hace falta a él, porque vamos, los goles de Torres ahora no van a hacer falta como comer. Ha habido un momento en el que se ha puesto a cojear y yo digo, vale, ¿y ahora qué? ¿A quién vamos a meter? Porque si este hombre se nos lesiona, vamos a tener desde luego ya seguro que renunciar a jugar con 9. Entonces habrá que meter a Correa, habrá que inventarse otro centrocampista o algo así. Pero está claro que una lesión de Torres ahora supone un cambio de esquema. Torres ahora nos hace más falta que nunca. Entonces, está muy bien que vaya marcando goles y que vaya cogiendo ese puntito de confianza que seguramente le hace tanta falta. Y lo peor, pues yo creo que coincido un poco con lo que ha dicho Chechu y yo creo que lo que pensamos todos, ¿no? Que es que el Atleti se haya echado atrás. O bueno, que haya renunciado a irse para adelante, mejor dicho, después del descanso, cuando yo creo que un 1-0 no es suficiente y seguramente, aunque luego no los marques, tenemos que intentar generar más situaciones de peligro, más ocasiones, como sea. Porque así nos pasa que vemos que Griezmann pues, no puede estar todo el año generándolas él solo, ¿no? Los delanteros pasan por rachas y puede ser que hay una racha que la tengas peor y no seas capaz tú de hacerte de todas las ocasiones, ¿no? Necesitas que el equipo también te acompañe un poco. Entonces yo creo que lo peor sería eso. Sí, bueno, yo también coincidimos todos, ¿no? Yo creo que lo mejor el gol de Torres porque ha sellado el partido en el minuto 2 y porque nos viene bien, ¿no? Que esté en racha, ¿no? Dos goles seguidos en dos partidos y que sigan, ¿no? Y que sigan porque es lo que necesitábamos, ¿no? Pues eso, un delantero que metiese esos goles, ¿no? Un contraataque por la banda, un pase medido de Carrasco y gol. Y así se ganan partidos, ¿no? Y me imagino que estará muy contento el Cholo con eso. Bueno, es más, es que se veía contento porque luego ahí viene lo peor también, ¿no? Nos hemos conformado con ese 1-0. Parecía que sí, el resto de la primera parte, pues lo hemos intentado más o menos hasta que ha aguantado Carrasco, como ha dicho antes Miguel. Pero tampoco nos hemos, ¿no? Tampoco nos hemos preocupado demasiado, ¿no? Estábamos más preocupados muchas veces de defender. Ha habido jugadas, contraataques en los que no hemos podido lanzar el contraataque porque estábamos todos dentro de nuestro campo, ¿no? No había nadie que teniendo a Torres y a Carrasco, pues ya dejas a uno un poco más arriba, ¿no? Y no había nadie, bajaban todos a defender. También está muy bien, ¿no? Porque si no, no meten gol, pero quizás eso, quizás esa falta de intentarlo un poco más, ¿no? Eso para mí es quizás sea lo peor, ¿no? Aunque se ha hecho bien porque no nos han metido gol ni nos han creado ocasiones, pero ya lo he dicho antes, ¿no? Te meten en una de estas, tienes una mala jugada de un, yo que sé, un rebote, un cualquier cosa, les entra un gol y ya te entran las prisas y se complican las cosas, cuando a lo mejor con un 2-0 pues tienen mucho más asegurado, ¿no? Un 1-0 es un resultado muy corto para jugar a eso, a mantenerlo, ¿no? Pero bueno, al final, buen resultado, buenos 3 puntos, ¿no? Que nos valen para de momento estar ahí, ¿no? A ver qué hace el Barça y seguir peleando por todo, ¿no? Así que ahora vamos a pasar un poco, aunque creo que hoy no ha habido jornada del Féminis, así que más que nada cantera, ¿no, Chechu? Bueno, pero no ha habido jornada del primer equipo del Féminas, pero sí que ha habido jornada de canteras, de chicas también. Bueno, de chicos empezamos por lo peor, mi opinión, y lo voy a decir porque le conozco, Iván Gabriel Cañete ha firmado por el Cerro Porteño de Portugal, un internacional sub-20 paraguayo con una seguridad, un central en defensa tremendo. El señor Víctor Afonso, el entrenador, que no sé, yo le respeto mucho, pero yo creo que poco sabe, pues lo que está demostrando, no le ha dado las oportunidades que merece y se ha ido. Hoy la han vuelto a liar, los del B, iban ganando 1-0, que ya es un resultado pírrico contra el Tribal. Ha provocado una segunda amarilla a Pierre porque no tenía más remedio, porque ha habido 4 o 5 compañeros que no han sido capaces de frenar un contraataque del rival, y en el minuto 90 ya jugando con 10 por una expulsión que yo me antojo un poco dudosa, pero bueno, en el minuto 90 el Tribal nos ha empatado, así que ya somos terceros, estamos ya a 11 puntos del San Sebastián de los Reyes en tercera división, y si nadie toma medidas con este entrenador que está demostrando que no tiene ningún conocimiento de la tercera división madrileña, y esto lo digo yo, porque creo que lo puedo decir y para eso estoy para opinar, este Atlético de Madrid como mucho va a jugar el playoff y tendrá que superar 3 eliminatorias para subir a segunda B, cosa que se me antoja harto complicada y con lo cual habrá perdido un año. Así que jornada una vez más triste para el Atlético de Madrid B, pero jornada extraordinaria para el Juvenil División de Honor, que perdió la Youth League por penaltis. Bueno, una situación cómica, ¿no? En una situación dantesca donde un penalti que mandó repetir, que paró el bueno de Alex, y mandó repetir pues porque el árbitro estaba asustado. Había 10.000 personas ahí y todos los porteros se adelantan un pasito a la hora. En este caso lo paró Alex y lo mandó repetir. Pero bueno, a lo que voy, el División de Honor, en un partido complicadísimo venía el Rayo Vallecano, que había recuperado el liderato, pues Atlético de Madrid 5, Rayo Vallecano 3. Además, como quiera que los buenos de los chavales rojiblancos habían ganado también en Vallecas por 0-3, no solo ganan el partido, sino que dejan sentenciada en un duelo directo el golaveraje. Increíble este Atlético de Madrid. Yo invito de verdad que a los oyentes que sigan este Atlético de Madrid. La clasificación está emocionantísima. En estos momentos estamos, la semana que viene no hay juveniles, de momento se para una semana por las autonómicas, por competición entre autonomías. Atlético de Madrid 51 puntos, Real Madrid 50 y Getafe y Rayo Vallecano con 49. La verdad es que está la cosa emocionantísima y los buenos de los jugadores colchoneros están triunfando. Por otra parte, el Atlético madrileño de División de Honor B, el División de Honor, el segundo equipo juvenil que compite también en División de Honor, ha logrado un valioso punto. Le falta algo de gol, pero bueno, Castellón 0, Atlético madrileño 0. Los buenos del segundo equipo, que bueno, al fin y al cabo su misión es no correr peligro de cara a un descenso de categoría, tienen 33 puntos, están quintos en la tabla y le sacan 11 puntos al Torrelevante, que es el que marca el descenso, que tiene 22. Así que buena jornada para los juveniles, que se cerró también con un triunfo del Juvenil Atlético de Madrid B en Liga Nacional. Triunfó frente a la Escuela de Fútbol Barrio del Pilar por 3-0. Perdieron en la ida por ese mismo marcador. Pues les han devuelto la goleada a los buenos de este juvenil, del juvenil, digamos, Atlético de Madrid B. Y bueno, y en cuanto a las chicas, pues bueno, las chicas siguen por el buen sendero todas. El único que competía de la categoría senior es el tercer equipo, que se ha impuesto nada más y nada menos que por 7 goles a 1 al Racing Parla. Y bueno, también invito, lo pueden consultar en la página de la Federación, pero bueno, el Atlético de Madrid Féminas C, que comanda la tabla con 53 puntos, el Vallecas Club de Fútbol es segundo con 50 puntos, y las buenas del tercer equipo rojiblanco juegan en el campo del Vallecas la semana que viene, donde va a haber un duelo interesante luchando por ese campeonato de liga. Y bueno, luego juveniles, el juvenil A femenino ha aplazado su partido por las autonómicas, pero el juvenil B femenino se ha impuesto en un partido emocionantísimo también, por 3-1 al Madrid Club de Fútbol Femenino, recuperando también o igualando en este caso el golaveraje al equipo blanco. Y bueno, yo siempre digo lo mismo cuando hablo de este equipo, no tiene nada que ver con el Real Madrid, es una especie de equipo paralelo que fundó el señor Ulloa, el dueño de las ópticas, y no tiene nada que ver. Pero bueno, las buenas del juvenil B rojiblanco, que se ha impuesto por 3-1, y también comanda la tabla en este caso con el Rayo Vallecano B y otro juvenil que va a pelear por el campeonato liguero. Y bueno, ya para finalizar, si me permitís, voy a dar un dato que es un poco amargo en cuanto a resultado, pero tiene su parte positiva, y lo voy a decir. El Atlético de Madrid Féminas Infantil A ha perdido en el Cerro del Espino por 0-3 frente al Juventud Sanse. Entonces, yo quiero decir una cosa. En primer lugar, tirón de orejas para el árbitro Antonio Ángel González, que me parece impresentable que en el minuto 69, que iban perdiendo la roja y blanca solo por 1-0, saque una roja directa a una niña infantil, y que al portero del del equipo visitante no se haya atrevido, haya hecho una jugada, la típica jugada de último jugador que no ha pitado ni falta, ha derribado a la jugadora colchonera y no ha pitado ni falta. Sin embargo, una falta, eso sí, merecedora amarilla, la ha convertido en roja una niña que le va a suponer probablemente dos partidos de sanción y merecido. ¿Por qué digo que estoy orgulloso de este 0-3 de las infantiles? Pues muy sencillo, del infantil A. Está compitiendo contra niños y es la primera derrota, estamos hablando del 14 de febrero, la primera derrota de las rojiblancas, que van a mantenerse segundas en la tabla a un punto del primero, que es el Buitrago de Lozoya. Así que extraordinarias también las buenas de las infantiles, que no se desanimen, que llegar con que en el partido número 17, en este caso, completen o consigan su primera derrota, un bagaje de 98 goles a favor y 14 en contra en un equipo que compiten contra niños, me parece extraordinario. Estaban muy desanimadas las buenas de las colchoneras y le mandamos un mensaje de ánimo muy fuerte, que seguro que van a quedar entre los dos primeros y van a conseguir el ascenso desde la última categoría, que es segunda infantil, van a conseguir el ascenso segurísimo. Bueno, si os parece ya, pues hablamos de ese Atlético de socios, que también no hace más que darnos alegría junto con el Atleti Féminas. Sí, sí, bueno, iba a decir que hoy Fernando no está, pero nos ha mandado su mini bueno, crónica. Nos cuenta que el socios ha ganado por 0-2 al San Juan Atlético a domicilio y está ya, sigue obviamente primero, pero le saca ya 7 puntos al segundo y 9 al tercero. Están ya casi celebrando el ascenso, vamos, le falta, pero van muy, por el muy buen camino. Y bueno, recordar para la gente que quiera ir a animales y tal, que la semana que viene juegan contra el Centella, que va quinto, el domingo a las 11:15 en el Bercial. El socio, bueno, desde aquí nuestro apoyo, nuestro ánimo, ya saben que le seguimos y que a ver si consiguen el ascenso y la temporada que viene poder estar ahí más arriba, ¿no? Es el objetivo y parece que lo están haciendo muy bien. Además, creo que ha sido otra vez uno de estos fichajes que han hecho en estas últimas semanas, que ha metido el gol decisivo, ¿no? Nos ha mandado un vídeo Fernando. Lo del socios es estupendo, ¿no? O sea, a excepción, quitando el B, lo que es todo el resto de la cantera, féminas y socios y demás, yo creo que está todo para estar muy contentos, ¿no? El único problema, pues eso, el B, que ya has comentado antes, Sechu, que hay cosas que siguen pasando que nadie entiende y a ver si lo arreglan, pero bueno, por lo menos tenemos estas alegrías, ¿no? Como el socios, como el féminas y demás, ¿no? Y vamos a terminar, ya digo que hoy va a ser un programa un poco más corto, pero antes de terminar, simplemente para mantenernos fieles a nuestra costumbre, vamos a leer que nos acaba de llegar el comentario de Néstor del partido de hoy, ¿no? Que nos cuenta: buenas noches, compañeros, menudo horror de partido, gol tempranero de Torres y poco más, el Getafe no tiró a puerta y tuvo el balón pero sin peligro, si quisiésemos cerrábamos los partidos antes, pero parece que no podemos o directamente no queremos intentarlo. Soy muy fan de Correa, pero ha salido sin sangre y no me han gustado sus últimos minutos. Supongo que Carrasco serán 10-15 días. Será una baja importante frente al Villarreal. Una pena la derrota del juvenil en la Youth League en los penaltis. Aupa Atleti. Bueno, de la derrota del juvenil ya lo ha comentado Chocho. Un robo en toda regla. Pero bueno, si es que si ya nos mangonean aquí en España, pues ya, ¿para qué, no? Si la directiva no hace nada nunca, ya están acostumbrados a que nos traten como el pito sereno y nadie dice nada. Pues lo de siempre, porque eso se lo hacen a otros clubes y montan en cólera, ¿no? Nos lo hacen a nosotros. Yo no quiero imaginar brevemente, pero que eliminen al Real Madrid porque Keylor Navas pare un penalti y se tenga que repetir porque se haya adelantado medio metro. Si es que lo hacen todos los porteros. Pero es que en la tanda de penaltis lo había hecho antes el portero de ellos, en un penalti efectivamente anterior. Efectivamente, lo había hecho el portero de ellos, efectivamente. O sea que eso es así. Nada, robo en toda regla, pero bueno, los chavales que sigan, que lo saben, ¿no? O sea, que sigan adelante porque, bueno, porque hay que seguir adelante, ¿no? Porque estas cosas pasan, aunque no deberían, pero bueno, por lo menos eso, con la cabeza bien alta, ¿no? Y poco más, bueno, no hemos comentado, no hemos dado el partido de la semana que viene. Jugamos contra el Villarreal el domingo a las 8:30, que es esos famosos horarios que nos ha puesto la liga, ¿no? En las que no, en vez de jugar el sábado, pues jugamos el domingo para luego jugar Champions y demás. Pero bueno, ya sabemos que otra batalla en la que pues eso, ¿no? Nos representan como los representantes que tenemos en el palco, ¿no? Hacen su trabajo, bueno, en fin, me voy a callar porque si entramos. Si me permites brevemente, quiero lanzar una pullita. Arda Turán se fue del Calderón quejándose de que aquí se corría mucho. Yo le felicito porque en el banquillo del Fútbol Club Barcelona no tiene que correr nada, simplemente eso. Gracias por permitirme. No, pero estaba tocado, creo, ¿no? Pero creo que no está jugando porque estaba tocado o algo así. Pues no será de haber jugado mucho, ¿no? Está en el banquillo. Si estuviese lesionado en el banquillo no estaría. Eso es verdad. Bueno, pues nada, gente, lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya digo, vendremos el programa la semana que viene, jugamos contra el Villarreal. Y bueno, a ver si se dan las cosas bien. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti3es.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, seguirnos a través de Facebook o Twitter o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS, iVoox o directamente por escucharos a través de la página. Nada más, dar las gracias a Samu, que se ha tenido que ir, hace un rato que no lo escuchamos porque se ha tenido que ir y no le hemos despedido, a Miguel, a Chechu, a todos los que nos escucháis y aquí estaremos la semana que viene a ver si podemos estar hablando de otra victoria de Atleti. Así que hasta entonces y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!